Mi pobre corazón, que tanto te adoró, está desconsolado y enfermo de amor. Cansado de latir y dolido de llorar, perdió ya la esperanza de volver a amar. No pudo resistir la nieve del olvido, lo vino a vender. Como una roja flor, el tiempo marchitó mi pobre corazón, solo para ti. Del olvido, lo vino a vender.